¡Noi Treva! Saludos a todos. Esto es Noi Treva, programa en el que escucharás rock y metal, bandas asociadas de Asalto Mata Rayo Rock y canciones que envían al mail de esta emisora. info@asaltomatarayorock.com. Todos los viernes a las 2 de la tarde, hora Madrid. Para mentes abiertas. El gato y el ratón. Tus mejores años. Clandestinidad. Javi Peñafiel, voz. Roberto López, guitarra. Javi Hurtado, guitarra. Iñaki Elguea, bajo. Gaizka de la Torre, batería. Son alerta. Metalcore desde Durango, Euskadi, y banda asociada a esta emisora. Tras 5 álbumes a sus espaldas, el Quinteto Vizcaíno en el año 2024 publicaron su 6º trabajo de estudio, Hartos de Escuchar Mentiras. Este álbum consta de 8 potentes cortes de un estilo ya muy personal e interiorizado por la banda. Ha sido producido y grabado íntegramente por ellos. Son más de 25 años ya los que Alerta lleva en activo y esperan que sean muchos más los que continúen transmitiendo su mensaje, ya que al día de hoy el Quinteto Vasco sigue más fuerte que nunca y con la misma ilusión y motivación que en el lejano año 1997. Escuchamos la canción que da nombre al álbum, Hartos de Escuchar Mentiras. Sinu vais a saber hacer. Lo vuestro es prometer y faltar a la verdad. Mentir es vuestro ideal, es vuestra realidad. Faltar a la verdad. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate y tu locutor. ¡Claro! Thalassa es un power trio formado en 2018 por los hermanos Guillén y Sergio Cuevas, junto a Daniel Soriano, músicos con trayectoria a sus espaldas en búsqueda de nuevos horizontes musicales. Enviaron mail a saltomataradiorock.com. Desde la periferia de Barcelona, la banda desarrolla una propuesta de rock con claras influencias de los 70, junto a melodías pegadizas que buscan el equilibrio entre la profundidad de las composiciones y un sonido accesible para el oyente. Así se describen en su biografía, y la canción que nos enviaron es Tres Destinos. Más

radiorock.com. Odrio es una banda noruega de hard rock post-grunge, similar a las bandas como Faith No More, Alice in Chains y A Perfect Cycle. Formada en 2002, su nombre está inspirado en el personaje de Shirley Fenn de la serie televisiva Twin Peaks. El séptimo álbum de estudio, Devil's Bell, fue lanzado en 2022 y escuchamos Devil's Bell Heavy. We'll be right back. señora Jones. Tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, no me siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, oh, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Amy and the Sniffers es una banda de Australia de punk rock y grunge, formada en 2016 en Vermont. Su nombre deriva del término coloquial australiano para una droga que tiene un efecto similar al de su música, intenso, breve y con un impacto inmediato. La banda se destaca por su energía cruda y directa, con influencias que van desde Iggy Pop hasta AC/DC. La vocalista Emily Taylor no se muerde la lengua al hablar de su más reciente trabajo, You Should Not Be Doing That. Es un tema para hacer reír, pero también una burla a la sorpresa que aún causa un poco de ropa atrevida en la manera pueril en la que aún se maneja la comunidad musical. Running around, making a mess of yourself. I know how you feel about that. Mata Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Desde Valencia, con un heavy metal potente, vienen Evanora, con Pedro el Indio bajo, Paolo Olivieri a la guitarra, Luis Rodríguez batería y José Luis Montesinos a la voz. Su estilo es muy clásico, con influencias claras de Deep Purple, Iron Maiden, Judas Priest o Motorhead, banda asociada a saltomatarradiorock.com. Veteranos en la escena musical desde otras formaciones se juntan y crean Evanora en 2020. Ya tienen dos álbumes, un sonido maduro y a la vez fresco, rico en composición y con una voz con garra para sentir toda la fuerza del heavy. Escuchamos Piel de Barrabás de su segundo álbum, Acostúmbrate. Buenas noches. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. The Last Dinner Party es una banda de rock británica formada en Londres en 2021, originalmente conocida como The Dinner Party. Cambiaron su nombre para evitar confusiones con otros proyectos. Su sonido combina elementos de glam rock con influencias de artistas como Queen, David Bowie o Kate Bush. La temática general es una recreación del lejano oeste en las calles de Londres. Un choque de ideas modernas e históricas que podríamos describir como neoclásico. Escuchamos The Killer Spree. Beyond a fry up and my spit upon your ship. And if I'd asked for how you'd answered, I'd have gone and seen my father down at Brompton Cemetery. I hope your back is healing from that good old flaying and your could still stay. I'm www.saltomatarradiorock.com. The Warning es una banda mexicana de rock formada en 2013 en Monterrey por las hermanas Villarreal Vélez. Destacan por su estilo que fusiona hard rock, rock alternativo, metal y post-grunge. El grupo comenzó a destacar en YouTube con covers de bandas como Metallica, AC/DC y Muse. El sencillo Sick fue lanzado en febrero de 2024 como parte de su evolución musical, presentando un sonido más hipnótico y cargado de energía, con un puente inquietante y una explosión final de intensidad. La canción explora temas de miedo a no haber vivido plenamente la vida y el deseo desesperado de sentir algo real, incluso si es doloroso. www.saltomatarradiorock.com. Vamos con la cuarta banda asociada de hoy, Gayola, punk rock de Aspe, Alicante, con Dani a la batería, Alex Tupá al bajo, Mendoza guitarra, Hayden a la guitarra y Nacho a la voz. Estos locos de punk te dicen: somos Gayola, primo, no los Stones. escuchamos una versión muy particular que ellos han creado de la canción La Llorona. Su letra varía ampliamente con cientos de versiones diferentes, aunque muchas personas la asocian con la leyenda de la mujer que llora por sus hijos perdidos. Alto Mata Rock.com. Siouxsie and the Banshees, banda británica de post-punk, rock gótico y new wave, formada en Londres en 1976 por la vocalista Susan Janet Balin y el bajista Steven Severin. Pioneros del movimiento post-punk, su música evolucionó hacia el rock y el sonido gótico, influyendo en bandas como The Cure, Depeche Mode, U2 y The Smiths. Considerada una de las bandas más innovadoras de post-punk, sus canciones han sido versionadas por artistas como Jeff Buckley, Massive Attack, The Weeknd y ACD Sound System. Spinbound fue lanzada en 1981 como primer sencillo de su cuarto álbum de estudio.